Así es, Pepe, gracias. Estamos aquí en la explanada de la legislatura provincial. Como bien lo comentabas, ha comenzado hace instantes un acampe por parte de ambientalistas, vecinos, está el colectivo Paren de Fumigarnos, como bien se explicaba, aguarda ser atendido en el Senado un proyecto de ley para que se regule el uso de los fitosanitarios en la provincia de Santa Fe. Estamos con Luis Carrera del CEPRONAT, del Centro de Protección a la Naturaleza. Luis, ¿qué es lo que se pretende con este acampe? Hola, ¿qué tal? Mira, lo que se pretende más que nada es que los legisladores presten atención a esta movida que estamos haciendo toda la gente que estamos trabajando aquí en Santa Fe y que en breve momento ya va a estar llegando también gente del interior, para que ante la pérdida de estado parlamentario que supuestamente entraría este proyecto de ley, si no se trata en esta sesión o en la que viene, bueno, que tengan en cuenta de que hay una presión ciudadana, hay gente que le está demandando en estos momentos una mejoría en su calidad de vida y en su salud. Y para ellos esa mejoría se transmitiría con el tratamiento de la ley, o sea, con esto de poner límites a las fumigaciones terrestres y con suprimir las fumigaciones aéreas. Bueno, es un proyecto que ya en su oportunidad perdió estado parlamentario. ¿Por qué creen ustedes justamente que hay una negativa por parte de los legisladores a que este proyecto se trate? Creemos que hay intereses, en este caso son económicos, intereses políticos, hay presiones de los grupos corporativos para esto, porque nuestra provincia es una de las más aguerridas, digamos, en este caso tenemos más de 50 localidades que están peleando en este momento, y si se llega a lograr una ley así, es muy probable que empiece a caer en cascada en todas las otras provincias de nuestro país. Esto, aunque vos no te creas, sirve como ejemplo para otros lugares donde hoy se está fumigando prácticamente indiscriminadamente, y esto no es solamente un problema de los políticos que van a ver que su caja se achica un poquito menos, digamos, porque va a haber un poquito menos de soja nada más, sino que también las corporaciones van a empezar a perder ganancias, y eso creemos que es importante. Y cuando hablo de corporaciones no son solamente las grandes corporaciones productoras de semillas, de herbicidas o de otro elemento, sino también todos los que tienen que ver con el complejo de producción que tenemos hoy a nivel agrícola, ¿no? Este complejo de producción agrícola industrial, los aeroaplicadores, en fin, los que hacen las máquinas, toda esta gente está haciendo su presión para evitar que se sancione esto, que son 800 metros, que es lo que nosotros pedimos, 800 metros entre la gente y las fumigaciones. ¿Qué es lo que puede llegar a suceder en estas dos jornadas de acampe? ¿Qué otras localidades se van a hacer presentes? Bien, va a venir gente de Ercilia, Ceres, Rafaela, San Justo, de Rosario, de Capitán Bermúdez, o sea, ya han confirmado, digamos, mucho, ¿no?, de Galvez, o sea, van a venir delegaciones, ¿no?, en cada caso, porque convengamos que son días laborales, o sea, para los señores senadores día laboral, pero también para la gente que está militando esto y que lo hace voluntariamente, también es un día laboral, así que van a venir, van a participar en todo esto, y qué es lo que puede llegar a suceder después. Nadie lo sabe en esto, o sea, después de los dos días de acampe, si no hay, aunque sea un gesto positivo de la legislatura, no sabemos qué medidas van a tomar cada uno de los vecinos en su localidad con los aeroaplicadores, con los fumigadores, con la gente que está con los mosquitos, digamos, con los mosquitos que son los aplicadores terrestres, o con los depósitos de agrotóxicos que hay adentro de las localidades. Por último, los miércoles suelen reunirse justamente las comisiones. ¿Tienen esperanza de que este proyecto pueda llegar a tratarse mañana jueves en la sesión? Es la idea que si no es esta semana, por lo menos la semana que viene. Igual no hemos visto muy buenas señales desde el gobierno como para poder darnos vía libre a que se trate esto. Nosotros queremos expresar, los ciudadanos queremos expresar, no somos solamente los ambientalistas. Yo en este caso soy de una institución que es el Centro de Protección a la Naturaleza, pero la mayoría, te diría casi que el 95% de la gente no es ambientalista, sino que proviene de vecinos que se han afectado por los silos que están al lado de sus casas o porque tienen las casas al lado de los lugares que le fumigan. Esa es la gente que está acompañando en este momento al colectivo Paren de Fumigarnos. Luis, muchísimas gracias. Pepe, recordamos además justamente que a partir del no tratamiento o la provincia de no contar con una ley que regule la utilización de los fitosanitarios, algunas localidades del interior comienzan a sancionar sus propias ordenanzas, por ejemplo, el caso más cercano de María Juana en el departamento Castellano, justamente una ordenanza que prohíbe en este caso la fumigación por aspersiones aéreas, las fumigaciones justamente con avionetas. Lo mismo sucede en otras localidades como Carcarañá, Casilda y hasta el propio Arequito. Desde Santa Fe informó Melissa Paporello de FM Chalet para Informativo Farco.